poder encontrar, yo quisiera poder encontrar en ti, nena, lo que ando buscando. Y poder construir un altar, y poder construir un altar, con devoción vivirte adorando. Yo quisiera ese sol que hay en ti, yo quisiera ese sol que hay en ti, y esa luna para todas mis noches. Y quererte y hacerte feliz, y quererte y hacerte feliz, ser tu galán sin ningún reproche, pa' que entiendas y comprendas, un hombre enamorado se respeta, pa' que entiendas y lo sepas, un hombre enamorado se respeta, y si quieres ver prueba de amor, pa' que sepas lo que yo te quiero, si es el caso me meto ladrón, y robo pa' ti nena hasta el cielo, pa' que entienda y comprenda, un hombre enamorado se respeta, pa' que entienda y lo sepa, un hombre enamorado se respeta. No oye, ni ve, ni come, ni entiende. ¡Y hombre! Jorge Juan Durán y Carlos Andrés Torres, el hijo de madre. Quiere todo lo puede, como el que quiere todo lo puede, escucha lo que te ofrezco ahora. Si es el caso te traigo Escalona, si es el caso te traigo Escalona, pa' que cante con el gran Diomedes. Y como yo no toco acordeón, y como yo no toco acordeón, verán algo no visto en el valle. Esta serenata de mi amor, esta serenata de mi amor, será entonada por los curtiales, pa' que entiendas y comprendas, un hombre enamorado se respeta, pa' que entienda y lo sepa, un hombre enamorado se respeta, y enseguida me queda un problema, nena, fíjate en este detalle, cada loco carga con su tema, y él me observa buscarte en el valle, pa' que entiendas y comprendas, un hombre enamorado se respeta, pa' que entienda y lo sepa, un hombre enamorado se respeta. Y lo sepa, que un hombre enamorado se respeta, pa' que entiendas y comprenda amor, que un hombre enamorado se respeta. José Manuel Fernández, Andrés Arturo Fernández, si se respeta a diarias, pa' que entiendas y comprendas, que un hombre enamorado se respeta, pa' que entienda y lo sepa, que un hombre enamorado se respeta.